ni en el futuro existirá alguien como tú. Tú eres único y eres más valioso que un gran tesoro. Tú mereces mucho amor, de la cabeza a los pies. Tú eres único. Tú eres muy importante. Tú eres muy valioso. Y puedo ver que no hay otro como tú. Pues en la historia del mundo no existió, ni en el futuro existirá alguien como tú. Tú eres único. Y eres más valioso que un gran tesoro. Tú mereces mucho amor, de la cabeza a los pies. Tú eres único. Y ahora, usa tus pulgares y apunta a tu pecho y canta conmigo: yo soy muy importante. Niñas, ustedes cantan primero. Yo soy muy importante. Yo soy muy valiosa. Y puedo ver que no hay otra como yo. Y ahora todos juntos. Yo soy muy importante. Yo soy muy valioso. Y puedo ver que no hay otro. Ni en el futuro existirá alguien como yo. Yo soy único. Y soy más valioso que un gran tesoro. Y necesito mucho amor, de la cabeza a los pies. Yo soy único. Y soy más valioso que un gran tesoro. Y necesito mucho amor, de la cabeza a los pies. Yo soy.